Olmedo, desde algún lugar del cielo estás alentándonos. Este es el tema de tus amigos, por siempre. Un amigo se marchó volando hacia la eternidad, dejando un lugar vacío, muy difícil de llenar. Cerraste tus ojos y nos dijiste.